En el día de hoy, no sé, yo le voy a mandar un saludo especial a el Rama La Terza, a Castro y a Kaiser Sose, que están viajando no sé a dónde, a Capital Federal, están escuchando Señal de Base y pusieron hashtag tarjeta CTP para ganarse la tarjeta para ir al almuerzo del Día del Periodista el 12 de junio, la sede de ATE, que nos han prestado muy gentilmente. Un besito para la gente de ATE. Y después, ¿no se anotó nadie más? ¿O no, Lu? No se anotó nadie. Están remolones, capaz que tienen frío, están escuchando Señal de Base, acostados en la cama, tapados. ¿Hay dos más? Bien, bueno, aprovechen, porque recuerden que la tarjeta cuesta 120 pesulis, que no es tanto, pero alguno puede andar medio corto de plata y le vendría bien escuchar Señal de Base, por supuesto que le vendría bien, y además anotarse en el sorteo de la tarjeta para ir al almuerzo el Día del Periodista. Exactamente, es imprescindible que se anoten porque se la van a perder, así que les diría que empiecen a apretar el botoncito ahí del Twitter. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter es @periodistaslp. ¿Y en Facebook cómo los encuentran? Como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Muy bien, bueno, ahí está, aprovechen porque recuerden que cuando estemos a un minuto de finalizar el programa, hacemos el sorteo, así que tienen por lo menos una horita más para anotarse y ganarse la tarjeta. No te preocupes que llegó Señal de Base. Puedo estar jugando. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Tengo el mejor plan del mundo. Hablando de medios de comunicación y en este tiempo donde hay una historia atrás de los trabajadores de prensa, historia de logros, historia de pérdidas, historias de conquistas, de bienestar y otras de fuertes injusticias caracterizadas por la pérdida de los derechos laborales y violentadas en muchos casos con persecuciones contra el mismo gremio. Nos dicen que son periodismo independiente. La gran mayoría de los grandes diarios que tienen una clara postura de derecha, hasta para leer la historia argentina, entonces en algo le están errando, o le estamos errando nosotros. No nos damos cuenta que sus intereses son otros. Es un proceso de vaciamiento, decía, primero de soporte cuando pasamos del papel a lo virtual. Apenas producido esa situación de retiros voluntarios y de ese fraude, hubo una nueva venta, es decir, el nuevo dueño como liquidador, digamos, vació de a la mínima expresión posible el medio para poder ahora sí, no estamos seguros, pero creemos que sí, se hizo una venta. Hace unos minutos acaba de comenzar una audiencia definitoria con respecto a los trabajadores del diario Hoy. Recordemos que en octubre hubo primero 10 despedidos y después 5 compañeros más, 5 colegas, 5 periodistas. Día 8 de junio, en conmemoración de nuestro Día del Periodista, que es el 7, el día 8 de junio haremos una gran movilización a Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, todos los trabajadores de prensa del país, para visibilizar nuestra situación, que siempre fue muy problemática, pero a partir de diciembre se ha tornado mucho más grave. Bueno, en el audio que estábamos escuchando recién, escuchábamos las voces de un periodista de LU19 de Río Negro, además a Juan Galo, que es periodista de Alto Valle, a Pablo Spinelli, compañero de aquí de nuestra ciudad, a Verónica Bustos, también de, compañera aquí de nuestra ciudad, y a Flavio Frangolini, de, secretario gremial de la FATPREN, que ya lo habíamos escuchado un ratito antes en las gremiales. Los trabajadores y trabajadoras de prensa estamos padeciendo las consecuencias de lo que tiene que ver con la violación sistemática de nuestros convenios y estatutos por parte de empresas privadas y públicas, diarios, revistas, agencias de noticias, canales de televisión, medios de comunicación en donde trabajamos, que contratan en negro, promueven la multitarea y la polifunción, impiden muchas veces la sindicalización de sus trabajadores y se niegan a pagar el salario mínimo. En el último semestre, la precarización endémica de la actividad periodística se agravó porque se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo entre públicos y privados en un contexto nacional de miles de despidos. Esto lo retomábamos, recuerdan, hace un par de programas atrás cuando hablamos de la audiencia que se hizo en el Congreso de la Nación, en donde esta situación de los despidos masivos en prensa también fueron expresados. Bueno, esto afecta directamente el trabajo y además la calidad del trabajo periodístico de los trabajadores de prensa. Sí, justamente por esa razón es que se viene gestando la unidad de todos los gremios de prensa a lo largo y ancho del país en lo que se dio a llamar la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que convocó para este 8 de junio, un día después del Día del Periodista, a una movilización, concentración en el Obelisco y movilización en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que va a ser un hecho histórico, por el hecho también de, después de muchísimo tiempo, poder congregar a todas las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores de prensa del país en una movilización que visibilice esto que nos cuesta visibilizar, porque los medios de comunicación, claramente, los dueños de los medios de comunicación se encargan de ocultar nuestras demandas, y esta vez las queremos hacer visibles. Y vamos a hablar con Daniel Marsal, que él es secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Bariloche, para un poco charlar cómo se están organizando desde allá para venir hacia la capital federal y un poco que nos cuente cómo viene la preparación de este 8J. Daniel, ¿estás en comunicación? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo te va? Te saludamos. Hola, Daniel. Desde acá, Virginia, Paula y David. Este es el programa Señal de Base del colectivo de trabajadores de prensa. Queríamos que nos cuentes un poco cómo viene la preparación de este 8J. Mira, te aclaro primero, secretario gremial, soy gremial, del sindicato en Bariloche, no adjunto. Y sí, desde el interior, desde ya también tenemos muchas expectativas puestas en esta movilización que es realmente única, no tiene antecedentes, ¿no? Y que apunta realmente a que podamos construir en serio la unidad de los trabajadores de prensa en todo el país. Hemos tenido muchos problemas, muchos obstáculos en poder instalar nuestras luchas y en ese trajín, en esa pelea, la atomización de los reclamos, todos lo reconocemos como uno de los déficits que tenemos. Así que empezar este camino de unidad, de construir esta experiencia que ya tiene varios soldados, nos esperanza a todos, ¿no? Y tenemos también mucha expectativa puesta en lo que va a pasar el miércoles. Vamos a estar allí marchando desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo, vamos a estar en la calle para pelear por la dignidad de todos los trabajadores de prensa, por nuestros derechos, y en contra del ajuste, ¿no?, en todo el país. Nosotros tenemos una mirada desde el interior, desde Bariloche, que no se diferencia demasiado de lo que pasa aquí en Capital o en las grandes ciudades. También estamos desde ya sufriendo la precarización, los despidos, los patrones que se envalentonan y se niegan a reconocer los derechos previstos en nuestras leyes y en el convenio colectivo. Así que esta opción por la unidad nos tiene comprometidos también a todos. Daniel, buen día. Mira, quería preguntarte, porque nosotros decimos 2.000 puestos de trabajo, es el balance que están sacando los distintos sindicatos del interior y de acá de Capital y de Buenos Aires. Ahora, ¿Qué significa esto realmente en el interior del país? ¿Cómo lo podés describir vos allá en los pagos de Bariloche y del sur de la Argentina cuando nada, concretamente cómo se materializa y cómo se materializa esta unión de los trabajadores de prensa? Mira, nosotros la experiencia de nuestro sindicato es relativamente reciente. Pasa lo mismo en muchas pequeñas localidades del interior donde los trabajadores no estaban ni siquiera organizados hasta hace muy poco tiempo. Nosotros en Bariloche logramos recrear, reflotar el sindicato hace apenas 4 años, su sindicato de unos 70, 75 afiliados, no más, y la realidad de nuestra ciudad es de muchos medios de prensa chicos, uh-huh. atomizados, pequeñas páginas digitales, en radios, FM, con 4, 5, 6 empleados como máximo, y un par de medios grandes, el diario Río Negro, por ejemplo, que tiene una agencia importante en Bariloche, bueno, yo trabajo ahí en el diario Río Negro, hay un diario local, el diario El Cordillerano, y un grupo, digamos que es televisión, radio y medio digital, que es el grupo 6, que pertenece al pool Clarín a nivel nacional, que son, digamos, los empleadores más grandes, más importantes. En ese contexto, la pelea es por el reconocimiento de los trabajadores en sus derechos laborales y en el respeto del convenio colectivo 541, que es el que nos rige. Muy difícil es conseguir que las patronales se ajusten a eso, pero hemos logrado varias cosas en este tiempo de trabajo con el sindicato. Puntualmente hay un par de medios digitales que funcionaban en la informalidad absoluta, uh-huh. que finalmente se han ajustado y han reconocido el convenio para sus trabajadores, pero nos queda mucho por hacer. Por ejemplo, en las radios FM son el reino de la precarización en Bariloche, son muchas y cuesta muchísimo que los trabajadores sean reconocidos, sean blanqueados, y hay mucho por hacer, ¿no? En materia de estabilidad laboral o de despidos concretamente, hemos tenido un par de casos, sí, el año pasado, a fines del año pasado, de cierres y despidos en pequeños medios digitales. El diario Río Negro también aplicó un ajuste, un achique, con una decena de despidos en distintos lugares, no solo en Bariloche, también en Neuquén, en Roca, en Viedma, hacia fines del año pasado. De modo que, bueno, el panorama es duro, es difícil, pero, bueno, nos encuentra organizados y conscientes de los derechos para evitar estos abusos. Es interesante porque el escenario que describís no es para nada distinto a lo que nos pasa en la ciudad de La Plata, sobre todo con respecto a los portales y las radios FM. Te pregunto cómo han logrado también un poco vencer el miedo para que esos compañeros se afilien, y esto que vos decís que es un sindicato relativamente nuevo, ¿cómo fue el proceso en que se pudieron organizar? Claro, bueno, en realidad lo que hicimos fue refundar el sindicato sobre los cimientos de lo que alguna vez fue. O sea, Bariloche tuvo su sindicato de prensa hasta los años 90, 92, uh-huh. 93, más o menos. Digamos que hace casi 20 años que no había actividad gremial en prensa en Bariloche. De modo que la parte organizativa, de inscripción, de elaboración del estatuto y demás, lo teníamos medianamente resuelto. No hubo que arrancar el sindicato absolutamente desde cero. O sea, lo refundamos sobre las cuestiones burocráticas resueltas del sindicato anterior, pero sí no hubiera sido posible sin la movilización concreta de todos los trabajadores, más que nada a partir de detectar la necesidad. Es decir, había situaciones de explotación laboral en muchos medios. Empezamos a hablar entre nosotros, a intercambiar ideas sobre qué era lo que había que hacer. No se podía demorar más, hasta nos daba vergüenza decir no tenemos un sindicato en Bariloche con todos los que somos. Claro. Y bueno, un poco con los que teníamos la situación laboral más estable, Con el compromiso de esa gente fuimos construyendo la primera comisión, convocamos a elecciones y bueno, hubo una campaña masiva de afiliación y logramos constituir esta herramienta que hoy es indispensable, todos lo reconocen así y bueno, cuando se incorporan a la actividad de prensa nuevos chicos, nuevos trabajadores, rápidamente se integran al sindicato. Claro, ese es un dato por demás importante. Justamente en eso te quería preguntar cómo cambió la situación a partir de que pudieron refundar el gremio, digamos, en qué puntos concretos los compañeros ven la diferencia que es tener un gremio en concreto al cual afiliarse, al cual acudir y desde el cual organizarse al momento anterior en el cual esto era, las negociaciones partían por ahí de negociaciones individuales que tenían que encarar tal vez los compañeros en cada uno de los medios. Claro. Bueno, es un trabajo largo y arduo, pero hemos logrado, por supuesto, que las patronales nos reconozcan como interlocutores, algo que antes no existía, hacían y deshacían a placer sin obstáculo alguno, y los trabajadores también, es decir, ante un problema, ante un despido, ante un cambio de la carga horaria, por ejemplo, vienen a buscarnos, vienen a buscar la representación del sindicato y nosotros vamos a reclamar, a gestionar lo que haga falta vía Ministerio de Trabajo o digamos con reuniones directas con las patronales para resolver estas cuestiones. Esto desde ya no existía antes. Antes había una negociación individual de cada trabajador en los casos y siempre en una situación de desigualdad absoluta que hoy progresivamente está cambiando. Hay mucho para hacer, por supuesto, porque las empresas desde ya tienen una posición de fuerza, saben que el trabajador de defensa en general muchas veces pasa, lamentablemente, que tiene su trabajo de prensa como un segundo trabajo, como digamos una opción alternativa mientras estudia, y eso de algún modo nos debilita, ¿no? O sea, hay que trabajar también sobre todo eso para generar conciencia de clase trabajadora entre los periodistas, y hay mucho para caminar en ese terreno, pero somos optimistas y hemos logrado cambios importantes en estos últimos años. Y esta movilización del 8 de junio es una movilización al Ministerio de Trabajo. ¿Qué le reclamamos los trabajadores de prensa hoy al Estado y principalmente al Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros queremos que el Estado haga cumplir la legislación laboral, haga cumplir nuestros convenios colectivos y especialmente cumpla con lo que dice en las normativas en relación de que el Estado tiene que ponerse del lado de más débil, ¿no? En una negociación en la que siempre hay una asimetría, ¿sí? Cuando nos toca, por ejemplo, negociar condiciones laborales o negociar salarios con las cámaras empresarias. Hace pocos días, FATPREN, ¿no?, la federación que nos agrupa a la mayoría de los sindicatos del interior, cerró un nuevo acuerdo salarial después de una negociación que llevó un par de meses y que fue bastante ardua, una vez más en este caso pudimos experimentar lo difícil que es lidiar con cámaras patronales que tienen todas las mañas, que no se sientan a negociar, que convocan a reuniones y no asisten o mandan a abogados que no tienen mandatos para decidir. Bueno, en todas estas cosas nos parece que se tiene que poner firme el Estado y el Ministerio de Trabajo y forzarlos a negociar, ¿no? Y a negociar abiertamente. En la Patagonia, puntualmente, estamos reclamando, tenemos una bandera regional muy fuerte, que es el plus salarial por zona desfavorable, ¿no? Es decir, nosotros reclamamos, como ocurre con muchos otros gremios de otras ramas, que haya una diferencia salarial por el costo de vida distinto que hay en la Patagonia, por las distancias, por unas circunstancias de vida que son diferentes en el resto del país o en Capital Federal. hasta ahora no hemos conseguido que las patronales acepten hablar de números concretamente. Genéricamente dicen sí, puede ser que exista ahí un derecho, que haya una desigualdad que atender, pero la negociación lleva ya un largo tiempo y nos cuesta forzar definiciones, ¿no? Así que esa es otra de las peleas que tenemos en este caso en el ámbito regional y patagónico. Recordamos a la audiencia, a nuestros oyentes, que estamos hablando con Daniel Marsal. Él es el secretario gremial del Sindicato de Prensa de Bariloche dentro de la FATPREN. Estaba pensando, Daniel, en clave de lo importante que es poder tener la libertad sindical en cada una de las redacciones, en los canales de televisión, en los espacios de laburo. Libertad sindical, capacidad de agremiarnos, contar con un sindicato que nos apoye, que pueda tener voz y que las negociaciones con la empresa no sean de forma individual de los trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, esto también garantiza poder tener libertad de expresión, que es otro de los reclamos que se van a visibilizar este próximo 8 de junio. Exactamente, por supuesto. Y sobre todo, libertad de expresión entendida desde el lado del trabajador, ¿no? Porque muchas veces es una reivindicación que asumen las empresas, ¿no? Las corporaciones empresarias de medios, y no tiene que dejar de ser un reclamo y una bandera nuestra. Seguro, ¿no? En contexto además, digamos, de escalada represiva, digo, la instalación de un protocolo antipiquetes, antiprensa, digamos, claramente sigue siendo otra de las banderas que vamos a levantar este 8 de junio, celebrando nuestro día y reuniéndonos, como decías vos, de forma inédita y por primera vez todos los trabajadores y trabajadoras de prensa para hacer frente a estos atropellos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra fuente de trabajo y con nuestra libertad. Por supuesto que sí. Olvidábamos lo del repudio al protocolo antipiquetes, que medio como que pasó, ¿no? Porque en estos últimos dos meses la pelea más grande estuvo concentrada en el tema de los salarios, pero sin duda, el estar en la calle el próximo miércoles va a significar también eso, ¿no? Va a ser un mensaje directo en contra de los intentos de represión, de reglamentar o de acotar las expresiones callejeras, nuestro propio trabajo social. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo fuerte y nos estaremos viendo el miércoles entonces. Muy bien, nos veremos el miércoles. Abrazo grande, compañeros. Un abrazo. Hablábamos recién con Daniel Marsal, secretario gremial del Sindicato de Prensa de Bariloche, sobre la movilización de este miércoles, en la cual vamos a participar como colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. Vamos a ir desde La Plata con varios compañeros y compañeras, y desde ya invitamos a los compañeros y compañeras que nos están escuchando a animarse, a ver la posibilidad de pedir el día de laburo. A veces hay que animarse esas cosas, es importante que estemos. No es un dato menor esto de una movilización que va a ser histórica. No hay que perderse la posibilidad de formar parte de la historia y de hacer historia, sobre todo en estos momentos en que necesitamos organizarnos y estar unidos y unidas. Así que ahí vamos a tener que estar. Se puede pedir el día porque es un derecho que uno tiene, y si no, se puede negociar con el patrón y decirle: te cubro la marcha como una nota. Y meter la nota en el medio en donde uno trabaja, que si no, capaz que no sale. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Seguimos en Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Facundo Rechea, soy de La Plata, nacido y criado en La Plata. Soy hincha de Gimnasia, lo cual no es un hobby precisamente, porque a veces, la mayoría de las veces, es un sufrimiento, pero bueno, uno no lo cambia por nada, eso queda muy claro. Me gusta mucho leer, casi más que escribir. Me parece que la lectura está buena parte de la base de la buena escritura. Soy soltero pero ocupado. Me gusta mucho jugar al fútbol, me parece que es fundamental en la vida de una persona que se dedica a una profesión fundamentalmente estresante como es el periodismo, en donde estás todo el tiempo atado al acontecer cotidiano. Y por supuesto, bueno, lo que le gusta a la mayoría de las personas, estar con amigos, en familia, con un asado, con un buen vino, son buena parte de los placeres de los que uno disfruta. Me dedico al periodismo gráfico desde hace 11, 12 años. He hecho televisión y radio eventualmente, pero fundamentalmente me parece que el periodismo gráfico es la madre de los géneros, ¿no? Me quedo con una cobertura que hice hace 8 o 9 años. Más que una cobertura, fue un informe especial para una revista sobre la situación en las cárceles, y fui puntualmente a la unidad 33 de Los Hornos, donde hay mujeres, exclusivamente mujeres privadas de su libertad, muchas de las cuales crían a sus hijos en condiciones de intramuro. Fue conmovedor por ver cómo chiquitos que tienen el futuro realmente incierto son víctimas, digamos, de la actividad delictiva de personas mayores de edad. Fue bastante impactante y fue una de las notas que más me conmovió y me quedó grabada. Después, a nivel trabajos también gráficos, me quedo con una entrevista que le hice alguna vez al reconocido periodista de espectáculos y farándula Luis Ventura, y me quedo puntualmente con el título en donde Ventura dijo: yo no busco amigos en el periodismo, busco amigos en la vida. Y claro, el periodismo está dentro de la vida, más allá de que coincida, digamos, relativamente con esta apreciación. Uno en el periodismo, que es un ámbito muy competitivo, encuentra amigos, pero también encuentra buenos conocidos y compañeros y colegas, y hay que saber distinguirlo para que se identifiquen bien los límites entre lo humano y lo profesional, ¿no? Así que bueno, les quiero mandar un saludo grande por el Día de Periodista. Y bueno, identificar muy claramente que lo único que no podemos hacer con la práctica del periodismo es faltar la verdad. Después podemos comunicar bien, comunicar mal. Tenemos días como todos, pero la realidad siempre nos marca, digamos, el límite de ejercicio de la profesión. Bueno, para finalizar les quiero mandar un gran saludo a los integrantes del programa Señal de Base por el Día del Periodista y por todos los demás días que también son el Día del Periodista. Y dejar una frase que un día escuché que me pareció muy representativa de lo que hacemos, que es: el periodismo es eso que hacemos mientras los demás están ocupados en otras cuestiones. Nos vemos. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de raza. presagiaba. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Decían que no, cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no, cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. Y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen. Y quienes hoy todo tienen mañana por todo. Anotame y la sorteo en la agencia DIV. Anotame que si gano, sorteo en la agencia DIV. Me llamo Gastón Lupi y estoy acompañado de María Mesó. Pero es para la redacción de DIV. Caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves. Qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Cuando aparece un rostro con un nombre propio, con una historia, es en realidad como un trofeo de guerra, ¿no? Es en realidad. Todos los demás son seres sin nombre y sin historia. En este caso, el nombre y la historia es justamente para transformarla, ella no en víctima de lo que las Fuerzas Armadas, tanto en Uruguay como en Argentina, habían realizado, sino en víctima de sus propios padres. Los planes de acción psicológica son parte de los trabajos de las Fuerzas Armadas en, digamos, en toda su historia. En una guerra hay un plan de acción militar y hay un plan de acción psicológica. Acá se plantearon lo mismo. Para todo eso sirvieron, y mucho, los medios de comunicación. Con Chiche Helblum, qué pasa con los Vigil, siempre me había quedado esa duda, y dijo algunas cosas que me parece que son reveladoras, sobre todo del vínculo que tenía la editorial Atlántida con los jerarcas, digamos, de la dictadura. Mi mamá se llamaba Susana Beatriz Mata y mi papá Juan Alejandro Barri. Tanto los militares argentinos que operaron en suelo uruguayo en complicidad con los medios de comunicación montaron una campaña de manipulación, de encubrimiento de los hechos, pero creo que es fundamental desmitificar esa campaña que hicieron sobre ellos, tratándoles como terroristas, subversivos, fabricadores de huérfanos, y contar realmente quiénes eran. El año pasado culminó uno de los juicios en Bahía Blanca, uno de los juicios a la Armada, y una cosa que fue llamativa y positivamente llamativa fue uno de los pedidos que hicieron los fiscales de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, estamos hablando de José Neve y Miguel Palazzani, que le pidieron al tribunal, y lo más sorprendente es que el tribunal accedió en su sentencia, luego de la condena a los genocidas en Bahía Blanca, lo que le pidieron fue que las historias y las biografías de los detenidos desaparecidos, víctimas de ese juicio, que en su momento, durante la década del 70, el diario La Nueva Provincia había fraguado sus historias y las circunstancias de su muerte, fueran rectificadas hoy, en el día de hoy, porque su biografía debía ser conocida por esa misma sociedad que fue engañada en la década del 70. Sabemos que La Nueva Provincia fue un actor fundamental en lo que tuvo que ver con la construcción ideológica y simbólica de ese otro enemigo en Bahía Blanca y en toda la provincia, pero no fue el único caso. Destacamos lo que hicieron los fiscales de Bahía Blanca, y esto en otros juicios de lesa humanidad se han replicado. Aquí mismo en la ciudad de La Plata también ha salido a la luz cuál fue la complicidad que el diario El Día tuvo con los hechos de las víctimas de nuestra ciudad. Hay un caso paradigmático de cómo los medios de comunicación trabajaban codo a codo con la dictadura militar en la construcción de este enemigo, a quien había que aniquilar, decíamos más temprano, y que buscaba consenso en la sociedad, como diciendo, ellos son los malos y por eso los tenemos que erradicar, es el caso de Alejandrina Barrimata, que se toca en este documental que comentábamos más temprano, que se llama La Construcción del Enemigo, justamente, dirigido por Gaby Jaime. Gaby es documentalista, integrante del grupo Boedo Film, que con todo su grupo de trabajo, que vienen trabajando hace mucho tiempo, esta es, creo que, una de las últimas producciones, y se estrenó este jueves pasado en el Gaumont, en el cine Gaumont, en Capital Federal. Y la tenemos en línea. A Gaby les digo que lo que escuchamos antes fue el tráiler del documental, que esperemos que prontamente llegue a la Sala Inca que tenemos aquí en la ciudad de La Plata. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá estamos. Buenas tardes. David Barresi, Paula Bonomi y Virginia Lariucci. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Gaby, la verdad que el documental es muy interesante porque plantea dos cuestiones. Por un lado, esto de la rectificación de la biografía. Se retoma la historia de Alejandrina Barri y de sus padres y se la cuenta como fue, más allá de la mentira oficial que hicieron conjuntamente un montón de diarios, no solo de Argentina, sino también de Uruguay, porque fue un caso del denominado Plan Cóndor. Pero además se queda evidentemente plasmado la participación directa de los medios en esa construcción. ¿Ese fue tu objetivo directo? Sí, en principio yo llego a la historia a través de la historia de vida de Alejandrina, que me había impactado muchísimo. Ella se entera de lo que había sucedido con sus padres cuando le dicen que sus fotos estaban en una revista. Ella, adolescente, se busca en esas revistas y se encuentra. Eso ya primero me había impactado muchísimo, y a partir de ahí, intuitivamente, el proyecto siempre se llamó La Construcción del Enemigo, y realmente descubrí que era así, digo, no, o sea, no yo, digo, empecé a investigar y realmente hubo un trabajo que hicieron los medios de comunicación, los empresarios de los medios de comunicación, que eran una herramienta, digamos, de consolidación. Vos recién decías partícipes necesarios para, exacto, que la dictadura se mantuviera, digamos, ¿no? Porque no solamente torturó, asesinó, secuestró, sino también que hizo un trabajo ideológico. Claro. Hay una de los testimonios que ustedes toman en el documental, que es el de la docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Cora Gamarnik. Ahí va, gracias. Que ella en algún momento plantea de que la dictadura ya desde antes del golpe necesitaba la instalación de esta idea de que el problema que tenía el país era la subversión, y que entonces era necesario eliminarla o aniquilarla. Entonces, lo que había que hacer era cosificar o deshumanizar a esos militantes, Y por eso, de alguna manera, también borrarles el nombre. Y por otra parte, se hacía necesario humanizar a los jerarcas de la dictadura para que la gente sintiera más cercanía con ellos y avalara las medidas que estaban tomando. Sí, sí, desde ya Cora es muy clara, muy sencilla para explicar, y que es algo que no lo hablo todo el tiempo, ve fotos en los diarios, y la foto es, para uno es la verdad, digo, ¿no? Y cuando hay una construcción en esas fotografías, y una construcción no solo en la fotografía, sino lo que la fotografía, el epígrafe y la fotografía dentro de una nota, que no es ingenuo que se muestre a Videla atándose los cordones o saliendo de misa con sus nietitos. Uh-huh. ¿Vos te encontraste con el tema o vos ibas con una idea previa? Digo, ¿vos tenías esta hipótesis originaria de la participación de los medios de comunicación en la construcción de este relato, o te encontraste con esta idea a través de conocer la historia de Alejandrina? Yo conocí la historia de Alejandrina primero y a partir de ahí me encontré con lo demás. Sí, así fue. Uh-huh. Sobre todo cuando estuve en Uruguay, si bien yo conocía, porque Alejandrina conocía, que ya había salido en Somos, Gente y Para Ti, y se sabía de la campaña de prensa, digamos, que se realizó en la Argentina, la parte uruguaya no. Viajé a investigar a Uruguay, hice un par de viajes, y ahí en la hemeroteca me di cuenta que la construcción había empezado antes, no había empezado en la Argentina, sino que había empezado en los diarios uruguayos a los días de haber sido asesinados sus padres. Gaby, buen día. Buen día. Quería preguntarte, digamos, porque vos también, digamos, como documentalista, como integrante de un grupo de cine, como es de Boedo Films, digamos, han tomado como decisiones políticas a la hora seguramente del abordaje de todo este material documental que aparece de archivo a través de toda la construcción de esas noticias. Han tomado decisiones de qué manera y desde qué óptica poder abordarlo. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue ese proceso de trabajo? Mira, sí, tomamos, pues, siempre cuando uno construye un relato de cualquier tipo, toma una posición política. Uh-huh. Y nosotros, como bien decía la compañera que hablaba antes, nosotros decidimos, por un lado, reescribir la historia de estos militantes, recontarla, porque nos parecía que esto, darle, si bien habían tenido repercusión sus nombres, porque como dice Cora, cuando aparece un nombre es un trofeo de guerra, miren, estos con nombre y apellido son los subversivos, que abandonan a sus hijos, etcétera, nosotros queríamos mostrar que eso no había sido así, y en la figura de ellos, por extensión a los demás militantes revolucionarios que fueron asesinados en nuestro país. Eso por un lado, y por otro, pensábamos que era importante desenmascarar esta trama de complicidad de los medios de uh-huh. comunicación, de los empresarios de medios de comunicación con la dictadura, en particular en los 70, pero con con las clases dominantes en cualquiera sea el tiempo histórico, ¿no? Porque esto no es un mecanismo, pensamos nosotros, que no sucede más, sino que sigue sucediendo. Claramente. Uh-huh. En el documental queda claro, si bien hacen pie puntualmente en lo que tuvo que ver con Editorial Atlántida, con sus publicaciones de aquella época, Somos Gente y Para Ti, queda claro que esto fue un, podemos decir también, un plan sistemático comunicacional, e incluso no solamente en Argentina, sino transnacional, por el intercambio de información. Ustedes lo muestran de cómo noticias que salían acá eran retomadas en Chile, trabajadas en Chile y vuelta a retomar aquí en Argentina o en Uruguay. Y ustedes explican un poco esto de cómo cada una de esas publicaciones, Gente, Somos y Para Ti, apuntaba a un público específico de una manera particular, que nada de esas producciones era aleatoria, ¿verdad? No, para nada, nada era aleatoria. Y si vos lees las tres notas, que tienen las mismas fotografías, incluso la misma serie de fotografías, en las tres revistas, te das cuenta que en la revista Gente es para un público más en general, digamos, de clase media. Ahí es donde la revista Gente construía esta imagen buena de Videla, si se puede decir una imagen buena de Videla, no sé, pero bueno, sí. Intentaban de Videla y de, no sé, incluso Martínez de Hoz, no sé, sí, nosotros sí. Mostramos la película en los personajes del año de gente, la no foto esa grande donde se pone Hay muchos personajes, está Marita Fortabat, digo, están los dueños del país, los cómplices civiles también, todos sonriendo los personajes del año junto a Martínez de Hoz. Uh-huh. Gaby, ¿cuál va a ser el recorrido que tiene la peli de ahora en más, y hacia adelante? ¿Van a salir? La idea es poder presentarlas con charlas, con alguna presentación con Alejandrina conjunta. Mira, como siempre, la película tardó 5 años en hacerse y como todo documental cuesta mucho cuando se estrena, uno ya está recansado. Pero, no querés saber nada. No, pero la verdad que la película recién arranca cuando se encuentra con el público y eso es lo lindo, ¿no? Después ya toma vida propia. La idea es pasarla en todos los lugares donde sea posible. Sabemos, no quiero pasar ser corporativa, pero en los problemas que tiene el cine documental para ser exhibido, más uh-huh. en este contexto ahora en el país, estamos con una sola sala en Buenos Aires, que es el Cine Gamón, los espacios incas funcionan mal, y bueno, entonces se hace muy difícil poder acceder a las salas de cine, que es claro. hacia donde están orientadas nuestras películas. Nuestras películas, pues yo pertenezco a un colectivo que se llama DOCA, Documentalistas Argentinos. Este año nosotros tenemos planeado estrenar 16 documentales, ya se estrenaron, este es el tercero del año, La Concepción del Mismo forma parte de ellos. Y bueno, nosotros estamos 2 semanas en el Cine Gamón en Capital, y después depende del público, por ahí quedaremos una tercera, pero imagínate que la sala del Gamón tiene 25 películas que se proyectan al mismo tiempo, es imposible, eso también atenta contra que nadie, los espectadores, qué sé yo, cuál van a ir a ver, y bueno, nada, entonces está complicado, pero bueno, la idea es esa de pasarlo en todos lados, esperemos estar en La Plata, que bueno, viví mucho tiempo en La Plata, es una ciudad a la que quiero mucho, Bueno, y si no organizamos en algún centro cultural una proyección, Claro, también es que la gente se apropie. Nosotros, yo soy realizadora de una película, mi película anterior, la hice en coproducción con otros dos compañeros, Javier Gavino y Violeta Bruc, que se llama Memoria para Reincidentes. Y nosotros habíamos sacado, cuando se estrenó la peli, escribinos y proyectamos en tu barrio, en tu escuela. Claro, está muy bueno. Y bueno, un poco de eso también vamos a hacer con la peli. Y bueno, y en esta semana, que es el Día del Periodista, que esta semana va a ser el Día del Periodista, la semana que viene, el 7, yo quería estrenarla en junio justamente por eso. Claro. Me parecía que era importante, que algo que no hablamos acá, pero bueno, ustedes lo saben mejor que yo, sí. Es la delgada línea de responsabilidad, o no, de los periodistas también. Totalmente. Gaby, permitime antes de despedirte y agradecerte mucho, contar que vos sos, hiciste el guión y la dirección de la película, pero que tus otros compañeros de grupo Boedo Films estuvieron en la realización, Lucas Martelli, Jorge Galeano, Horacio Almada, algunos de ellos hicieron fotografía, otro sonido, digamos, son un grupo de trabajo que tienen una producción extensa y más que interesante de documentales. Si me permitís, invito a que entren a la página boedofilms.com.ar y ahí pueden ver toda la filmografía de Gaby y de todos sus compañeros. Gaby, te agradecemos muchísimo, fue un placer. Para nosotros siempre es importante refrescar estos temas y me parece que es un documental que en breve deberían empezar a pasar en las escuelas y facultades de periodismo, porque es muy interesante cómo queda efectivamente plasmada la coparticipación de los militares y de los medios de comunicación en esta construcción simbólica durante la dictadura. Gracias, Gaby. No, gracias a ustedes por invitarme a hablar en su programa. Un abrazo grande. Un abrazo. Gaby Jaime, integrante entonces del grupo Boedo Film, es la directora, pero hay todo un grupo detrás de este documental que se llama La Construcción del Enemigo. Quiero decir una cosita nada más que aparece, yo los invito a que lo miren porque la verdad que es muy educativo el film. En un momento esta docente de la UBA dice, ¿ustedes piensan que el asesinato de estos militantes en Uruguay y el secuestro de alguno de ellos y de las niñas fue en diciembre del 77? Las Madres de Plaza de Mayo aparecen como entidad reconocida a partir de abril de ese año. Abril del 77, comienzan las rondas. Para fin del 77 ya tenían un nombre. ¿Sí? La prensa internacional levantaba sus denuncias, iban a la plaza permanentemente, y eran madres que, como era lógico, salían a pelear, a buscar por sus hijos. Y dice, y no es casual que esto ocurre a fines del 77, estamos a fines del 77, y entonces se hace una construcción mediática en donde además hacen aparecer a una madre terrorista subversiva abandónica de sus hijos. A veces la distancia con la historia nos ayuda justamente a poder analizar prácticas que vemos quizás todos los días. Exacto. Y naturalizamos todos los días. 40 años después podemos ver a través de un documental la construcción de ese otro enemigo. Ahora, esto que decía Gaby recién, que quizás nos quede en el tintero para seguir conversando con ella, ¿qué pasa con la responsabilidad que tenemos todos los días a la hora de construir la noticia, a la hora de ser cronistas de nuestros tiempos? ¿Y de qué manera nosotros también abonamos a construir con lo que producimos ese otro peligroso, ese otro o esa otra que nos da miedo y que nos paraliza, o no visibilizamos nuestros problemas, como hoy hablábamos, los de nuestra situación concreta como comunicadores de prensa? Así que bueno, nada, seguiremos pensando. Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Bueno, le damos la bienvenida y buenas tardes, aunque ya hace dos horas que ya. No veo. Joaquín García, pero me olvidé de nombrarlo porque no lo vi. Me sacaste. Estaba escondido por allá atrás, no. Bueno, buenas tardes. Hola, compañera. Joaco, ¿cómo andás? Bien. ¿Nos traes cosas lindas para hacer en los días restantes? Tenemos varias cosas para los días restantes. Arrancamos el domingo 5 de junio, Casa Unclan. Se va a vestir de color y va a tener buenos precios, así para Lucho que preste atención y lo agende. Esto es en calle 5, 63-64. Van a haber distintos tipos de feria, entre las que va a estar la Feria de Casita, Feria Mambo, Feria del Trópico, Sofía Feria Americana, bueno, entre otras, ¿no? Son un montón, pero nombramos algunas. Esto va a ser a partir de las 15 horas de domingo 5 de junio. Y no sé si prestaron atención en el audio de Lara, que escuchamos, que nos pasó un datito para un la chivo. Agenda. Es un chivito, sí. Chivitos pasaron. Me ayuda, me ayuda. El domingo 5 de junio a las 18 horas, o sea, más tarde, un poquito más tarde, en Aguaché, Aucaché, ¿no? Aucaché. ¿Lo digo bien? Ahí está, ahí va. En calle 55, 4 y 5, se presentará el libro Jóvenes a Cielo Abierto de Daniela Cohen Arazi. Y Lara va a hacer una exposición fotográfica ese día. Muy bien. Muy bien. ¿De qué se trata el libro? En el año 2002 los vecinos de Esquel recibieron la noticia de que iban a instalar un proyecto megaminero a cielo abierto a pocos kilómetros de la ciudad. Fue así que, sin imaginárselo, comenzaron un largo proceso de lucha para defender el territorio, del cual participaron niños, jóvenes y adultos. Así que, súper interesante el libro, así que agendar eso. Seguimos el miércoles 8 de junio. Se presenta Cerrá cuando te vayas. ¡Apa! La primera novela de Horacio Fiebelcorn. Publicada por el Club M Editores, en el marco de su colección Narrativa Sinfonía Emergente. Un gran poeta, Horacio Fiebelcorn. Súper recomendado entonces, ¿no, Vir? Sí, sí, totalmente. La presentación se va a llevar a cabo a las 20:30 en la Biblioteca Teatral La Plata, Abierto Mediza. Esto es en calle 10, 54 y 55. Así que el miércoles agendamos. Y ahora voy a pasar el último, que es el jueves 9 de junio, que los voy a hacer viajar un poquito, porque esto es en Capital. no solemos decir. Mirá que hubo aumento de tarifa de transporte. Ay, ay, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver si ponemos una camioneta para ir todos juntos. ¿Cuánto pasaste a Buenos Aires? En colectivo, la verdad, no lo sé. Una fortuna. Sí. 38. Epa, bueno, el 34. Vamos a ponernos de acuerdo para esto. Cuatro pizzas, diría. Cuatro pizzas. Okay. El jueves 9 de junio se estrena Pibe Chorro. Esto va a ser en el cine Gaumont, el espacio del Inca, en Avenida Rivadavia 1635. Pibe Chorro es un documental ensayo que busca interpelar la construcción social que existe sobre el delito y la violencia. Para repensar la problemática de los niños y niñas que nacen con sus derechos básicos vulnerados y con pocas posibilidades de pensar y desear un futuro. Niños y niñas que al crecer son vistos por una gran mayoría de la sociedad como peligrosos y futuros delincuentes. Cuenta con la entrevista, este es el dato, cuenta con la entrevista de Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán. Recordemos que Omar fue asesinado por la policía, víctima de gatillo fácil, acá en nuestra ciudad. Así que bueno. Mirá. Invitás a esa actividad y se hace en el cine Gaumont, donde se acaba de estrenar el documental de Gaby Jaime, La construcción del enemigo. Ahí va. Y este este trabajo sí. también habla de la construcción claro. de otro enemigo, que es la construcción del pibe chorro como aquel peligroso que de alguna manera hay que combatir también, ni ¿no? Hablar. Que es lo que le pasó, ni más ni menos, que a Omar Cigarán. Nos va a dar un vistazo de cómo muchos medios de comunicación muestran al joven pobre como un sujeto peligroso. Ahí va. ¿No? Así que bueno, ahí pasó la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Coco. Cosas muy interesantes para ver. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Como decíamos, entonces ahí vamos a hacer un almuerzo el domingo 12 de junio, por el Día del Periodista. Nos vamos a dar cita al mediodía en el Salón de ATE de 8:55 y 56, para juntarnos, para encontrarnos, para celebrar ese día, pero también para intercambiar experiencias y conflictos. Vamos a estar comiendo tallarines con salsa, va a haber distintos tipos de salsa, para aquellos que son vegetarianos no sean problema, que va a haber algunas salsas sin carne, ni jamón, ni nada por el estilo. Alternativa para todos. Claro, y la tarjeta cuesta 120 pesos. Es por eso que hemos decidido en el día de hoy, en lugar de sortear libros o discos, vamos a sortear dos tarjetas, una para cada una de las personas, o sea que vamos a sortear para dos personas en el día de hoy. Ya tenés los nombres. Están ¿también? Los nombres, acá los numeritos. Y vamos. Y Número 4. Uno de los ganadores es Andrés Sosa. Felicitaciones, Andrés. Vamos con el otro, porque vamos a sortear dos. Vamos con el otro. Numerito número 6. Ganadora María Mesón. Ahí muy está, bien, se llevan las entradas, dos tarjetas, una para cada uno, y nos vamos a encontrar ahí. María Mesón, entonces, dijeron en el audio, que no sé si prestaban atención, que la van a sortear entre los trabajadores de Agencia DIV. Ahí va, no sería para ella, viene ahí. Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones para los dos ganadores, los esperamos. Igual tenemos el sábado que viene para reforzar la invitación, pero ya les vamos avisando que se agenden. A todos los colegas que nos están escuchando, que se agenden el domingo 12 al mediodía para juntarnos, para celebrar el Día del Periodista en esta actividad organizada por el colectivo de trabajadores de prensa de La Plata. Y vamos a estar comiendo fideos. Además, el sábado que viene, es el sábado 11, un día antes de este almuerzo, también invitamos a los compañeros y compañeras de todos los medios de comunicación de la ciudad a que se den una vuelta a las 12 del mediodía por acá por Estación Sur para que puedan estar al aire en este programa que va a ser casi enteramente sobre el Día del Periodista, sobre lo que va a ser esta marcha el 8 de junio, y bueno, va a ser la previa del almuerzo de alguna forma. Vamos a tener un programa más que especial seguramente, porque todas esas anécdotas, todo eso que nosotros nos pasa en la calle, en las redacciones, en nuestros lugares de laburo, lo vamos a tratar de compartir el sábado que viene en esta emisión especial, celebrando nuestro día y al mismo tiempo acompañándonos, conociéndonos y recomponiendo nuestros lazos de solidaridad en esto que a veces es una profesión tan mezquina como lo es el periodismo y la comunicación. Vamos a tratar de romper con eso y juntarnos un poco más. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación durante toda esta semana, ya para ir despidiéndonos. En Twitter nos encuentran en @periodistaslp, en Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Tenemos un blog que es colectivodeprensalaplata.wordpress.com y si no, un correo electrónico que es colectivodeprensalp@gmail.com. Si no pudieron escuchar en el día de hoy, recuerden que tenemos dos emisiones más de este mismo programa. Los días domingos de 10 a 12 por Radionauta FM 106.3. Tiene streaming para escucharlo por internet. Y si no, si les resulta muy temprano, de 12 a 14 también los domingos en 221 Radio 103.1. También tiene página de internet. Nuestras radios, emisoras hermanas que retransmiten este programa, hacemos extensiva a otras emisoras que quieran retransmitir este programa, se comunique con nosotros. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de este programa número 12, ya preparando este programa especial por el Día del Periodista para el sábado que viene, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base.